manos temblaban. Iba perdiendo el control mientras yo la miraba. Su cuerpo quemaba. Era incesante el calor, era un fuego interior. Quise su amor, todo su amor. Sus ojos me hablaban y me provocaban sentir su respiración. Mi mente volaba y me despertaba el alma del seductor. De pronto su pelo rozó con mis dedos, su pecho me recibió. Y abrazados en el silencio se entregó. Llovía el agua, se convertía en vapor mientras yo la tocaba. La ropa sobraba. Era incesante el calor, era un fuego interior. Tuve su amor, todo su amor. Sus ojos me hablaban y me provocaba sentir su respiración. Mi mente volaba y me despertaba el alma de seductor. Radio Planeta, Radio Planeta. De pronto su pelo rozó con mis dedos, su pecho me recibió. Y abrazados en el silencio se entregó. We'll be right back.

loca y hago drama. Radio Planeta. No me toca aparentar que soy la única en tu cama. Mi corazón dolido aún se muere por ti. Yo sigo convencida que nací para ti. Mi corazón dolido aún se muere por ti. Me sigue preguntando por qué tú eres así. Que tú eres así, mi amor, y yo te amo así. Con tus ex, ya me las sé. Y tú me dices que estoy rara, que estoy loca y hago drama. Pero me toca aparentar que soy la única en tu cama. Mi corazón dolido aún se muere por ti. Yo sigo convencida que nací para ti. Mi corazón dolido aún se muere por ti. Me sigue preguntando por qué tú eres así, por qué tú eres así, mi amor, yo te amo así. Lo de nosotros es la variedad. Es la variedad. 96.9 Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Si yo me muero mañana, no quiero que me lloren, ni que me compre flores, mejor que te vacilar. Que bastante yo jodío, me buscan 50 líos, y yo no soy ningún santo pa' que te ponga a llorar. Que si mañana tú te mueres, yo voy pa' la disco a vacilar con las canciones que te gustaban bailar. Dile a papá Dios que si me manda a buscar, que si me puedo quedar al otro lado. Que yo me quiero quedar el otro ratito. Y si me pasa algo, dile a mi mamá que no sufra tanto. Que yo no da ningún santo, que mejor le dé pa'l banco. Que si cuando me muero estoy bien pegado, que cheque la cuenta que se supone que le haya dejado unos cuantos. Y me le dicen a la doña que siempre se acuerde de mí cada vez que vaya a prenderle una moña. Pero como no me he muerto, sigo vivito y coleando. Vamos a seguir vacilando, bebiendo y fumando, pero a las cosas bien haciendo. Mire a quien pa' los vivos, salud pa' el muerto, que descanse pa' amén. Viajando el mundo entero es un pájaro de acero. Me entierran a la de esto y escuchen como lo quieren. Si mañana se agota mi vida ya vivida, ve explicarle a mis hijos y darle mi despedida. Radio si Planeta. Sea un cobarde, desde que en verdad me quisiera quedar. Y si la muerte me viene a buscar, dile que venga más tarde. Dile que yo sea un cobarde, desde que en verdad me quisiera quedar. Life is good, pero muy corta. Tarde o temprano, todo el mundo le toca. Segura, esa despedida no hay duda. Ya que la bienvenida poco tiempo dura, pura enfermedad sin cura. Se nace para vivir, se vive pa' después morir. Y en vida tengo que aprovechar antes de que la muerte a mí me venga a buscar. Por eso yo vivo el día de hoy. Si me muero mañana, como si fuera el último. Yo vivo el día de hoy. Si me muero mañana, como si fuera el último. Si yo me muero mañana, no quiero que me lloren ni que me corten. Radio Planeta. Radio Planeta. Que bastante yo jodío, me busco 50 líos. Y yo no soy ningún santo pa' que te ponga a llorar. Que si mañana tú te mueres, yo voy pa'

sancocho y ato. Y te cuento, compa. Bonita, ¿Quién nos inspira al verte linda?